Mi nombre es Gustavo Riamuna, soy la coordinadora de Lucha Sur-Sur. Considero muy importante este encuentro porque nos permite juntarnos, conocernos, luchar de manera conjunta y desde una dimensión muy importante que es la comunicación, la que nos permite escucharnos, aprender y alzar la voz de manera conjunta para construir sociedades más justas y libres. Hay mucha tierra concentrada en muy pocas manos. Esa es la realidad de nuestros países, donde el avance de grandes megaproyectos, finqueros, empresas nacionales y extranjeras, así como otros intereses privados, acaparan grandes extensiones de terreno y desplazan a las comunidades que los habitan. Esto causa pobreza, desempleo y destrucción ambiental. Las comunidades campesinas e indígenas son las más afectadas, que cada vez tienen menos acceso a la tierra que necesitan para vivir y trabajar. Estos conflictos están violentando a las personas que habitan los territorios y a la propia naturaleza. Va a ser el cuerpo. Ese es el primer nivel que mapeamos. Entonces, ¿el cuerpo a qué se refiere? Justamente a las personas que están ahí involucradas en esas comunidades, que están poniendo su cuerpo para defender esos recursos. Entonces, ese es el primer nivel que se ve amenazado. Se ve amenazado, ¿por qué? Porque nos están matando, nos están persiguiendo, nos están amenazando, nos están tratando de frenar esa defensa de los territorios para que el capital pueda seguir avanzando, ¿verdad? Y para que las grandes empresas puedan seguir haciendo lo que quieren. Entonces, vamos a identificar eso como el primer territorio que debemos defender es nuestro propio cuerpo. Y el cuerpo, nuestro propio cuerpo y el de todos los compañeros y compañeras que están ahí en la lucha, que están defendiendo esos ríos, esos bosques, es todos esos bienes naturales. En un segundo nivel, hacemos la defensa de la tierra propiamente. ¿Por qué lo ponemos así? Porque nosotros no podemos defender nuestro territorio, sino también defendemos y cuidamos primero nuestro cuerpo. También en el cuerpo están los afectos, están nuestras relaciones con otras personas. Entonces, por eso es que tenemos que entenderlo así, ¿verdad? De esa forma. Primero, nos defendemos nosotros como personas, nuestros derechos, nuestra integridad, nuestra vida, para poder así defender la tierra. Y en la tierra es donde están todos los bienes naturales que le dan vida. Están los ríos, están los bosques, están todos esos recursos que son los que están monitoreados por las grandes empresas y que quieren acaparar y que quieren destruir. Y en un tercer nivel tenemos el aire. Y el aire tiene una importancia muy particular y muy fuerte en este proyecto también. Porque no solamente es el aire en el sentido de cómo se puede ver contaminado y afectado por las industrias y por los mismos proyectos, sino porque es en el aire donde también está el espectro radioeléctrico, que también es un bien que nos quieren negar. Y que justamente ayer cuando hablaban de eso, de cómo se han hecho acusaciones, por ejemplo, a personas por este hurto de fluidos, que le llaman, ¿verdad? Este nuevo delito que quieren tipificar. Es justamente porque se convierte el aire en un bien de interés para las grandes empresas que también quieren acapararlo y quieren evitar que todas esas, las frecuencias que están ahí, que son un bien de dominio público, que le deberían de pertenecer a las comunidades que los habitan, estén monopolizados. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que la defensa de nuestros territorios pasa por varios niveles y por defender todos estos territorios, defender mi cuerpo como primer territorio para poder defender la tierra, donde está el agua y donde están los bosques y donde están todas las fuentes de vida que nos permiten a las comunidades, les permiten subsistir. Y el aire, que es donde también está ese derecho a comunicarnos. Y ahí es donde entra, en todo esto, ahí vemos donde ya entra, el derecho a la libertad de expresión, el derecho humano a la comunicación, entra como parte de la defensa de uno de nuestros tres territorios, con los que en cada comunidad donde vamos a trabajar, donde vamos a estar identificando esas amenazas. Entonces, ¿para qué nos sirve entender este mapeo ya más específico? Justamente para poder ver cuáles son las fortalezas que tenemos en cada uno de esos niveles y cuáles van a ser las amenazas que van a estar durante todo, que han estado históricamente y que van a seguir estando durante todo este trabajo que vamos a hacer articulados en conjunto, van a seguir atacando nuestro cuerpo, van a seguir atacando nuestra tierra y van a seguir atacando nuestro aire. Entonces, ¿cómo estratégicamente podemos hacerle frente a esas amenazas? Bueno, mi nombre es Norma Ramírez, soy de ARPAS, una de las organizaciones puente de este proyecto de Voces Nuestras, y consideramos desde la institución que este tipo de proyectos, estas apuestas regionales son muy importantes para visibilizar los conflictos que son comunes en toda Centroamérica, para el caso de los tres países que están participando, el tema del agua, el acceso al territorio, la defensa que están haciendo los defensores y las defensoras, es necesaria darla a conocer, y qué mejor que hacerlo de forma coordinada entre varios países y utilizando las herramientas que ya tenemos para el caso de las radios comunitarias. Entonces es muy importante, y consideramos que estos proyectos deben replicarse en muchos otros países y seguir coordinando, que este nada más sea un pequeño o un primer encuentro de trabajo y que esto pueda seguir replicándose.